hablamos de hechos ocurridos el pasado 9 de febrero, exactamente, en una población que se conoce como Barbate, ¿no? Barbate. Sí, así es. Barbate. Pero bueno, también es cierto que obviamente no es el sentir de ese pueblo, porque todo el pueblo pues ha mostrado esa repulsa, sino que son tres personas. No, está claro que es unos cuantos. Que han jaleado. Y además también se ha hablado, ¿es posible un delito de odio? Pues no, tampoco es posible un delito de odio, porque el delito de odio está pensado cuando ensalzas, cuando vitoreas, pero... tiene que ser contra un grupo que ha sido históricamente minoritario. Y en el caso de la Guardia Civil, pues no entra dentro de estos grupos. Es decir, que hayan sido discriminados históricamente. Por eso se dice por razón de sexo, por razón de religión, entre otras cosas. Mireya, entonces tenemos que decir que para este tipo de casos que son indignantes, no... ha llegado todavía la ley, el código penal, no alcanza hasta allá. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Porque este tipo de causas no pueden seguir ocurriendo. No. Quiere decir que las normas, bueno, están en constante crecimiento, siguen presentando situaciones, se presta para que en el futuro se modifique el código penal y sí se puede castigar este tipo de acciones, porque no se puede dejar la puerta abierta a situaciones como estas. Aquí es el eterno dilema que tenemos en la sociedad. Es decir, por unos insultos, por alguien que jalee a unos asesinos, ¿los tenemos que meter en la cárcel? Es el eterno dilema. Pues hombre, diríamos que no, porque ¿para qué está pensado el derecho penal? Por mucho que a mí me parezca repugnante, eso es obvio. Pero ¿tú no crees que en el momento, porque fueron una serie de embestidas, y en el momento que estaban los narcotraficantes atacando a los policías, alguien les animaba? ¿Hasta qué punto los responsables pudieron sentirse acompañados para continuar con esas acciones? ¿Hasta qué punto? Pues animados, en fin. Yo creo que no se sintieron animados en ningún momento, porque desde las lanchas no creo ni siquiera que los escucharan. Eso es así. De todas maneras, aquí lo que se merecen es sobre todo ese reproche social. Aquí lo que ha fallado es sobre todo esa educación. Y es más, en muchas ocasiones esos medios de comunicación no ayudan. Por ejemplo, hay muchísimas películas, ¿a quién ensalzan? Ensaltan al narcotraficante. ¿Cómo se siente esos adolescentes? ¿A quién quieren seguir? A ese narcotraficante. ¿Por qué? Por tres razones. Ese estatus, ese dinero, esa autoridad. La culpa en realidad también la tenemos la sociedad. Y eso es una reflexión que obviamente hay que hacer, y lo primero que hay que hacer es imponer esas medidas a nivel social. En última instancia sería la legal, pero lo primero es la social, por esa por la que nosotros debemos pelear. El caso ha llevado a muchas reflexiones. Por un lado, también ha puesto al descubierto la precariedad de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico. Quedó plenamente demostrado que la capacidad de los narcotraficantes allí es superior. Tenían una embarcación poderosa, con la que no solamente se llevaron por delante a los guardias civiles, sino que escaparon. Aunque luego es cierto que hay unos detenidos. Sí, pero esto ya se sabe. O sea, esto no es nada nuevo. Es decir, todos los que trabajan también en el estrecho les pasa lo mismo. Es decir, el potencial que tienen los narcotraficantes a nivel técnico es superior, pero esto ha sido así siempre. Una de las cuestiones también aquí que se baraja es que ellos no iban a detener, sino que iban a identificar, porque vía temporal, y ellos estaban a cubierto, los narcotraficantes. Entonces, ¿puede ser que haya jugado esto en contra? Sí, pero es sabido por parte de todos que la Guardia Civil prácticamente va en colchoneta para enfrentarse a un buque que tienen los narcotraficantes. ¿Qué ha pasado? Pues que aquí también juega que se desmantelara la OCON, que era una de, bueno, pues... digamos, uno de los grupos que tenía la Guardia Civil que estaba trabajando allí. Marlaska dijo que no era necesario. Aquí entra otro, podíamos entrar en otro debate, si era necesario o no era necesario, y sobre todo dotar esos medios técnicos, que es obvio que le falta a la Guardia Civil. Muy bien. El Café Mañanero, el repaso de la actualidad y el entretenimiento hoy con Mireya Company, abordando un tema polémico, que se ha dado recientemente cuando exactamente en Barbate, esto en Cádiz, ¿no? Una narcolancha embistió a, ¿cómo se llama concretamente la embarcación donde estaban los guardias civiles? Creo que era una Zodia, pero tampoco. Una Zodia, una embarcación menor. Decir, sí. Menor. Intentaron identificarlos y lo que hicieron los criminales fue atacar a los guardias civiles. Desafortunadamente murieron dos de ellos. Pero desde la orilla, un grupo de personas disfrutaba de aquel espectáculo de una forma bochornosa. Incluso les animaban, se burlaban de lo que estaban viendo, de cómo los guardias civiles no podían detener a los delincuentes. Esto, insisto, generó indignación y mucha gente llegó a calificarlo como enaltecimiento al terrorismo, pero Mireya, que es abogada, dice que no hay enaltecimiento al terrorismo, desafortunadamente. Es indignante el caso. Tampoco hay omisión de socorro. Entonces, queda para la reflexión que aún somos vulnerables. Yo no sé, no podemos decir que esto es libertad de expresión. No faltará quien lo califique como libertad de expresión, ¿no? Así es. O sea, habrá gente que lo califique como libertad de expresión de yo estoy en contra, por ejemplo, de la policía. Aquí ya se invita a la reflexión de esa sociedad y también de lo que puede ocurrir en ciertos pueblos, que lo que más llama la atención a estos jóvenes, sobre todo, también es el dinero que ellos pueden cobrar por colaborar con ellos. ¿Son personas que de alguna forma se benefician de ese tráfico de drogas? Digamos que podría ser. Podría ser, además ya no solo de eso, sino que por ser vigilantes, ellos cobrarían mucho dinero, que tú ni yo cobraríamos ni en un día normal ni en dos meses. Y, por ejemplo, por transportarlos, pues mucho más dinero. Entonces, ¿eso qué llama? Pues mucho la atención a los jóvenes. ¿Qué reflexión nos deja este caso? Pues que hay que ir despacio también, incluso desde pequeños, siempre con los niños, a nivel de lo que ven, ¿no? Esas series que les pueden gustar mucho porque son de acción, pero en verdad se está ensalzando, digamos, al antagonista, a esa figura equivocada, que es el narcotráfico. Y aquí hay que ir con cuidado, pues, para explicar siempre a esos niños y que la adolescencia, pues, obviamente lo tengan claro. No hay que rendirle culto a los criminales, porque dice el viejo refrán que quien siembra vientos recoge tempestades. Cuidado con lo que está pasando allí en la frontera. Mireya, una vez más, muchas gracias por ayudarnos a entender estos casos complejos. Nos vemos la semana que viene. Mireya Company en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Más actualidad. Igualmente, Carlos Angulo repasa las tendencias en las redes sociales. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. A Valencia llega el rey del chupe. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Con Alex Castaño, con Latin Palace Evento. Así estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu vez. Viernes 22 de marzo, Sala Canal. Es mejor solo que estar mal acompañado. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. En Valencia brindaremos juntos con el rey del chupe, Latin Palace Eventos. Valencia se prepara para recibir el Festival del Humor. Viernes 1 de marzo llegan a la capital del Turia los 4 mejores comediantes de Colombia. Mickey McPhantom, Jeringa, Lucumí y el Mono Sánchez. En una batalla de humor. De

Es la gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Vamos ahora con la prensa, repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, destaca hoy en portada: Estados Unidos veta en la ONU un alto el fuego inmediato en Gaza. Más titulares: Rusia sobre el desertor asesinado en Alicante, era un cadáver moral. Hay más titulares: la Unión Europea permite a Orange y MásMóvil crear el operador líder en España. Vamos con el mundo. Los jefes del grupo antinarco desmantelan las pruebas falsas que usó Interior para cerrarlo. Vamos al otro lado del Atlántico, a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Estamos con los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina, destaca hoy en portada: echaron del PAMI a 30 gerentes puestos por la cómpora. Recordemos que Milei, el presidente que tomó posesión recientemente, está poniendo en marcha iniciativas económicas. Y en este orden de idea, destacamos que hay una sorpresiva visita de la número 2 del Fondo Monetario Internacional para monitorear las reformas del nuevo mandatario argentino. Vamos ahora a Chile. Allí el diario El Mercurio destaca en primera página: beneficiarios del seguro de cesantía superan los niveles de prepandemia y expertos lo vinculan al deterioro de la economía. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Atención a lo que trae hoy el principal diario de los colombianos. El duro pulso entre el gobierno, legisladores y privados por reformas laboral y pensional. Los lazos de las tres firmas a las que el gobierno les pidió cotizar carro tanques. Una es de cuestionado contratista, la otra de su esposa. Y la ganadora de contrato del tramitador. Corrupción pura y dura en el gobierno de Gustavo Petro. Seguimos repasando la prensa. Llegamos también hasta Ecuador. Allí el diario El Expreso destaca en su primera página: Reformas. Un cruce de acusaciones que no se formaliza desde la víspera del inconcluso segundo debate de las reformas al Código Integral Penal. El correísmo y el resto de bancadas legislativas se han señalado sin aterrizar sus reproches en una denuncia formal. Los reproches que se dan normalmente entre los partidos políticos. Seguimos con la prensa, llegamos también hasta Venezuela y el diario El Nacional trae en portada: déficit de docentes en Venezuela, 24% del personal no está capacitado ni formado para dar clases. Y Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. PRM y aliados sumaron el 60% de todos los votos en las elecciones municipales. Esa es la prensa en el Café Mañanero. Momento para conocer también las tendencias ahora de las principales redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales sigue siendo el nombre de Kanye West después de la peculiar vista que tuvimos del reconocido rapero el día de ayer en el estadio durante el partido entre el Inter y el Atlético de Madrid. El reconocido cantante fue visto y captado junto a su esposa mientras se encontraba completamente tapado su rostro con una especie de burka, al igual que un gorro en el cual no se le podía ver absolutamente ningún rasgo de la cara. Este tipo de aparición, de acuerdo con algunos medios especializados, era para que no pudiera ser reconocido. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Lady Gaga, quien forma parte del festival de Fortnite que tendrá lugar en las próximas horas en el reconocido videojuego, de igual forma que Esther Espósito fueron parte de las tendencias por la canción publicada por el cantante español Dani Martín, en el titulada justamente como la reconocida modelo y actriz española. Entre otras de las tendencias del día tenemos el nombre de Erling Haaland, al igual que el hashtag Feliz Miércoles, hashtag Mitad de Semana, el hashtag Buenos Días y el hashtag Gran Hermano Dúo forman parte de lo más comentado entre las últimas tendencias en las redes sociales. Gracias, gracias, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Me conmovió de una joven inocente que se enamoró y se entregó por completo. Nunca imaginó que con el pasar del tiempo tendría un dolor. Él la engañó, le juró amor. Se gestaba el fruto de aquel cariño. No le importó y se alejó con esto cruel, diciendo que ese hijo ya no podía tenerlo. Llorando tristemente decía: Dios, no puede ser. El padre del hijo que en mí llevo, hoy pretenda que renuncie a darle la vida y desista de él. Llorando aquella joven le dijo: tiene que nacer, inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. Muy bien sus cosas, escúchame, que la fe mueve montañas, lo sé muy bien. No te avergüences del hijo que van a hacer? Porque es un fruto bendito que hay que querer. Tienes que ser fuerte, mujer. Hay que sufrir y hay que llorar. Pero estoy seguro, sé que tu vida cambiará. Resignación. ¿Qué historia tiene esta canción? Inocente. Es la voz de Ever Vargas. Y son los Gigantes del Vallenato. Está con nosotros Aulio Ricard. Aulio, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. En la mitad de la semana, miércoles, muy agradable estar aquí compartiendo con los oyentes del Café Mañanero un poco de lo que tiene que ver la música vallenata. Efectivamente, Ever Vargas. Ever Vargas, que estará visitando Valencia el próximo 5 de abril, exactamente. Se presenta en la Sala Canal, en el marco de una gira por España. Vuelve. Una voz ya muy característica del vallenato romántico. ¿Por qué hablamos de Ever Vargas? ¿Y por qué también tenemos que mencionar a los Gigantes del Vallenato, Aulio? Así es, porque hizo parte de esa gran agrupación que lo dio a conocer como uno de los pilares importantes del género en lo que tiene que ver con la música vallenata romántica. En el año de 1992-93, los Gigantes del Vallenato con Ever Vargas hicieron una historia, esa que lo marcó. Por tal motivo hoy se considera como uno de los artistas más importantes del género vallenato en lo que a romántica se refiere, y cada vez con su carisma va atrapando, abarcando más público, y por tal motivo nuevamente va a estar en Europa de gira, y específicamente aquí en Valencia, España, el día 5 de abril, cantando todos sus éxitos que se hicieron famosos, pues como esta que está escuchando ahí de fondo, que es una canción de la autoría del maestro Iván Calderón, una vivencia de una jovencita en su momento, y que él ha narrado muchas veces la historia de dónde nació esa canción, precisamente en el municipio de Turbo, Antioquia, de una compañera que le narró la historia y él le dijo que no tenía la culpa y por eso tenía que nacer. Sí, una historia mil veces repetida y que sirve, en América Latina. Que sirve, Jorge, para una canción que sirve como para protesta, como para reflexionar. Bueno, como sí, un mensaje, para reflexionar, un mensaje. Pero también refleja en el fondo el amor por la criatura que lleva en el vientre. Es una canción muy maternal, sobre todo. Exactamente. Y es uno de los éxitos de los Gigantes del Vallenato. Luego, Ever Vargas salió de la agrupación, salió de los Gigantes, y como en algún momento lo dijo Patricia Terán, no perdieron los Gigantes, no perdió Ever Vargas, ganó el folclore o la música vallenata, porque hoy, pues, Ever Vargas desarrolla una carrera muy exitosa como solista, y los Gigantes del Vallenato, por su parte, también continúan con mucha fuerza, con muchos éxitos, yo no sé si incluso hasta más, es decir, no se han detenido, ahora con la voz de Daniel Calderón. Entonces, cada quien por su lado, pero triunfando. Claro, claro, y eso, de eso se trata, Jorge, efectivamente, de que salir en buenos términos regularmente de las instituciones, y eso hizo Ever Vargas. En buenos términos salió, se dijo, es decir, que la amistad, la entre amistad con, la relación de Ever y los Gigantes del Vallenato es buena. Claro, sí, ellos salieron en buenos términos, simplemente dijo que ya había cumplido un ciclo luego de que el maestro Iván y Ivio habían tomado la decisión de meterle una voz fresca, otra voz para ingresar en otras partes del país. Ingresó Elton Jiménez en ese momento, pero Ever dijo no, que quería más bien hacerse a un lado. Pues llegaron a un buen término y él empezó su carrera como solista. De ahí dijo, no voy más con los Gigantes, y empezó el nuevo ciclo con Ever Vargas, que hoy en día es considerado uno de los artistas más importantes del género vallenato en cuanto a romántico se refiere, que tiene un costo considerable, que ha subido, por, como le decía hace un instante, por su carisma, por su don de gente. Pero un momento, Aulio, porque tú aquí estás revelando algo muy importante, y es que Ever Vargas sale de los Gigantes del Vallenato porque deciden meter otro cantante, y Ever se niega a aceptar la presencia de otro vocalista en la agrupación. Exactamente, exactamente. ¿O pues, tú crees que lo convirtió como una excusa para salir del grupo? Pues a veces tú tienes el camino, la plataforma, y te sientes en una zona de confort. Entonces, de pronto, digo que pudo haber sentido un poco de celos. De celos. Sí, dice, vamos a colocar una voz, porque ellos venían, claro, sonando fuertemente, plano. Y o también se pudieron unir las dos cosas, ¿no? Sí. Su deseo de hacer su carrera como solista, porque todo en la vida tiene un ciclo. Quizás su ciclo con los Gigantes había terminado y se unieron, se presentó esa coyuntura que él aprovechó para salir de la agrupación. Pero me alegra que la relación se mantenga. Por cierto, los Gigantes del Vallenato también van a estar de gira esta primavera por acá por Europa. Y vamos a estar dando cuenta entonces de todos los detalles de estas giras de artistas o agrupaciones vallenatas. Pero lo curioso del caso es que para bien de sus seguidores, estos éxitos los podrá encontrar tanto en el repertorio de Ever Vargas como de los Gigantes del Vallenato. ¿Es así, Aulio? Así es. Y por eso el nuevo producto de los Gigantes con Daniel Calderón, dos épocas, la de ayer y la del hoy, de los Gigantes. ¿Qué trae esas dos épocas? Esas dos épocas trae una colaboración con artistas importantes de talla nacional en el género y de otro género, porque los acompaña Pipe Bueno, y cantante de música popular. También está Jorge Celedón, Alex Manga, Elder Dayan y Pipe Calderón, entre otros. Bueno, entonces la próxima entrega aquí en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con estos apuntes de la música vallenata, será justamente hablando de esas dos épocas de los Gigantes del Vallenato. Sí, sí. Ahora recuerden, Ever Vargas, este 5 de abril en Valencia, en la Sala Canal. No se lo pierdan. Gracias, Aulio. Con mucho gusto, Jorge. Que vean mis ojos y estén llorando. Que vean mi pecho sangrar. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con el personaje del día y toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda, con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Latinos Televisión, sumándose a la disposición del Gobierno Nacional. Desde este 1 de febrero empieza sus emisiones en HD. Mejor calidad y nuevo contenido. Latinos Televisión, canal 35 de la TDT, a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de el director Sam Mendes, quien se embarca en un proyecto cinematográfico sin precedentes, ya que anunció que para el año 2027 estrenará 4 películas de The Beatles, la reconocida banda de rock and roll británico, ya que abarcará la vida de cada uno de sus integrantes por separado. De acuerdo con el anuncio de Sony Pictures Entertainment, en colaboración con el cineasta, ganador del Oscar por la cinta 1917, al igual que conocido por haber formado parte de la saga de James Bond, anunció que producirán 4 películas teatrales independientes, cada una centrada en un miembro de los Beatles. Este proyecto enmarcará la primera vez

Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Champions. Estaba advertido el Atlético de Madrid. El Inter de Milán anda muy bien. No en vano es el líder ahora mismo del calcio italiano. Y los equipos italianos están de vuelta. Ya la temporada anterior se metieron hasta 3 equipos en la fase de los cuartos de final. Y en esta ocasión el Inter actuaba en condición de local, recibía al Atlético de Madrid. Y aunque la eliminatoria, la llave queda abierta, lo cierto es que tiene la ventaja. Ventaja es ventaja. El turno ahora es para el Barcelona, que le toca otro equipo italiano. Pero ya le podemos decir al Barça que el Nápoles no anda tan bien como el Inter. En todo caso, en el fútbol nadie se puede confiar. Vamos inmediatamente entonces con la crónica completa, el resumen de la Champions, la primera jornada de Champions, la primera de 2. Y anoche continuó la jornada primera de los octavos de final de la Champions, con tremendos partidazos. Uno de ellos protagonizado por el Atlético de Madrid, que iba de visita a Milán y en donde el Inter lo esperaba. Tremendo partidazo que terminó a favor del Inter 1-0. Un partido bastante igualado en el que las fuerzas de ambos equipos fueron suficientes para hacer un grandísimo espectáculo. Y es que Marko Arnautović fue el protagonista del único gol del partido a favor del Inter en el minuto 79. Un gol que le da una victoria, una ventaja para la vuelta en el Metropolitano, donde el Atlético Madrid hará todo lo posible para remontar este marcador. Y el PSV empató con el Dortmund 1-1 en otro vibrante partido. Un vibrante partido que esperamos ver también en el día de hoy, en donde el Fútbol Club Barcelona se enfrentará al Nápoles 9 de la noche, y en donde esperamos ver a un Fútbol Club Barcelona renacido de las cenizas y buscando una victoria sobre un Nápoles que también ha tenido muchos problemas en los últimos días. Recordemos que ha cambiado de entrenador. 9 de la noche. Y el otro partidazo de la jornada lo protagonizarán el Oporto y el Arsenal a la misma hora. Así es. El Atlético de Madrid tendrá que remontar. Y entonces, el partido de vuelta de la Champions. 1-0. Terminó ese compromiso. Arnautović fue el que anotó en el minuto 79. Minuto 79. Vamos entonces con las reacciones. ¿Qué tan difícil será para el Real Madrid remontar, darle vuelta al marcador? El Inter no va a ser cosa fácil, pero tiene con qué. Si algo caracteriza al Atlético de Madrid es que es un equipo rocoso, un equipo muy difícil. Vamos entonces con las reacciones. Vamos a escuchar a De Paul, jugador del Atlético de Madrid. Vinimos a jugar contra, creo que hoy el equipo que más en forma está en Italia. Creo que lo hicimos de buena manera. Siempre duele perder, pero creo que está todo abierto. Increíble, al final adentro del campo también se los escuchaba y eso no es para nada fácil. Así que bueno, también lo vamos a hacer por ellos y creo que en casa todo es posible, así que nos vamos con tristeza, pero con la conciencia de que lo podemos hacer tranquilamente porque el equipo ya lo hizo muchas veces y lo va a hacer una vez más. Más voces del Atlético de Madrid. Casi siempre escuchamos al Cholo Simeone, pero en esta oportunidad también damos la oportunidad a los jugadores. A ver, lo que ha dicho Coque. Esto es una eliminatoria, es larga. Obviamente que queríamos otro resultado, no ha podido ser, pero bueno, hay que seguir. Agradecer a toda nuestra gente que nos ha apoyado hoy, que han hecho un esfuerzo enorme viniendo de Madrid aquí a Italia. Y bueno, esperamos a toda nuestra gente en el Metropolitano para la vuelta. Y bueno, ojalá pues podamos dar la vuelta al resultado que es posible, porque con nuestra gente ya lo hemos hecho en varias ocasiones y seguro que con ellos vamos a ser un equipo mucho más fuerte. Vamos a escuchar también a Xavi Hernández. Recordemos, el turno es para el Barcelona. Se aferra el Barça, recordemos, a la Champions, ya que luce descolgado en la Liga. Entonces, si gana la Champions y pierde la Liga, podemos decir que habría salvado la temporada. Algunos apartes de la rueda de prensa que ofreció Xavi Hernández previo a este compromiso ante el Nápoles. Bé, bona tarda. Per nosaltres, doncs, suposa l'escenari il·lusió, esperança. Bueno, vamos a ver si gracias. Logramos escuchar. Bé, per Lewandowski i per Frenkie i per Pedri i per tots els futbolistes, jo crec que utilitza... Pero nos cambia poquito, la verdad. Nosotros estamos mirando también de qué manera pueden jugar. Han jugado con línea de 5 con Mazzarri, con Calzona no han jugado nunca con línea de 5, pero te lo pueden hacer. Línea de 4, 4-3-3. Bueno, el dibujo sí es importante, pero no lo más importante para mí. Lo más importante es nuestro equipo, nuestros futbolistas, que estén cómodos, que se sientan bien, que tengamos el dominio del partido. Para mí es fundamental, independientemente del entrenador contrario y del equipo contrario. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Sombrero Vueltiao. Está en Valencia, abrió recientemente y tiene todo el sabor de la gastronomía colombiana en el Caribe colombiano, exactamente. Sabores caribeños en Sombrero Vueltiao. Por estos días, menú especial San Valentín, pero vamos a encontrar muchos platos típicos. Una experiencia totalmente diferente. Restaurante Sombrero Vueltia, abierto desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. De martes a domingo, salvo este martes, Aurio, que el restaurante Sombrero Vueltia estaba haciendo algunos ajustes y con el propósito de siempre prestar un mejor servicio a su clientela. Uno de los aciertos gastronómicos, especialmente en el contexto internacional de esta ciudad, es justamente Restaurante Sombrero Vueltiao. Ha gustado el sabor caribeño de Sombrero Vueltiao y ya hoy sí que abren con completa normalidad. Así es. Correcto, a partir de las 11 de la mañana, apertura para todos sus clientes, para que vayan a disfrutar. No es por hablar, Jorge, pero hay que ir a deleitarse, a deleitar el paladar con las exquisitas comidas, la tradición del mar, y que por supuesto con el sabor colombiano en Sombrero Vueltiao, aquí en Valencia, España. Un buen cóctel. Ah, sí. La limonada de coco, espectacular. Hay de dónde escoger en la carta de la Sombrero Vueltiao. La cazuela de mariscos, espectacular, deliciosa. Ni voy a hablar más de eso porque está muy temprano. Muy bien. Pasamos ahora también al otro lado del Atlántico. Hay clásico en Argentina, River Boca Juniors. Si acá en España el clásico es Real Madrid-Barcelona o Barcelona-Real Madrid, en Argentina el clásico es River Plate Boca Juniors. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la información de el superclásico argentino. Y en el fútbol sudamericano todos los ojos están puestos en el gran clásico del próximo domingo entre River Plate y el Boca Juniors. Y es que recordemos que este superclásico siempre está considerado como de alta tensión. Y es que el equipo millonario explicó cómo será el expendio de tickets de cara al choque de este próximo domingo en el Monumental ante el Xeneize. Y es que el River Plate anunció que la venta de entradas para presenciar este superclásico tiene un proceso de adquisición que se llevará a cabo exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de la entidad. Y lo informó el Club de Núñez. Y esta venta de tickets se hará precisamente este viernes exclusivamente para tener todo organizado el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora de Argentina. El próximo fin de semana entonces toca el clásico. Ahí tienen que las autoridades hacer los respectivos ajustes, medidas de seguridad extrema. Recuerda, Julio, que hace unas temporadas atrás la final de Copa Libertadores entre River y Boca se jugó en el Santiago Bernabéu. Efectivamente, sí. Por amenazas, por violencia, una situación lamentable. Eso sí, acá se vio un bonito espectáculo, pero muy triste. Ojalá y en este caso pues no ocurra nada al margen de lo deportivo, que sea el fútbol lo que prime. Aulio, ¿tenemos información del fútbol, o continuamos mejor dicho en el fútbol latinoamericano? Efectivamente, se jugó una jornada más de lo que tiene que ver, Jorge, con la Copa Libertadores que se viene en la fase de grupos en el continente sudamericano, en el cual la jornada ha dejado unos importantes resultados de cara a esta Copa Libertadores en la fase de grupos. Hay que decir que el clásico, o mejor, la goleada de la jornada, la propinó un equipo de el Alto de la Sierra, allá en Bolivia. La Guayrat, que le ganó 6-1 al Sporting Cristal de Perú. Por la mínima diferencia, cayó 2-1 la portuguesa ante el palestino, en lo que tiene que ver con en la jornada de ayer, y finalizó en su debut las Águilas Doradas de Colombia contra el Bragantino, 0-0, un partido con pocas emociones. Para el día de hoy está programada la jornada de la siguiente manera: Puerto Cabello a las 9 de la noche con el Nacional de Uruguay, y mientras que a las 7:30 de la tarde o de la noche, hora de América, Nacional de Paraguay recibe Atlético Nacional de Colombia. Esa es la jornada que se va a jugar esta noche, los resultados de ayer y la jornada de esta noche en la Copa Libertadores de América. Continuamos en Latino Deportes, en este caso a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Estamos hablando de Valencia. Siempre que vengan a esta ciudad, que sepan que tienen sabor internacional. Sabores concretamente de Brasil y Ecuador. Tiene una mesa gourmet. Es una experiencia totalmente diferente. Hay que probarla. Hay que disfrutar cada uno de sus sabores. Mesa gourmet con el churrasco y el rodillo brasileño. Churrasco o rodillo, le quieran llamar, dependiendo el estado de Brasil, le van a llamar churrasco o rodillo. Pues bien, lo va a encontrar todo allí en Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Hacer reservas. Por cierto, tiene un menú especial con motivo de estos días de San Valentín. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información deportiva. Seguimos con información de interés. En este caso, no solamente de Sudamérica, sino para el mundo entero, porque es información sobre el próximo torneo sub-20 femenino, Mundial sub-20. En el día de ayer se conoció que Colombia será el epicentro del fútbol femenino juvenil con la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 22 de septiembre, torneo que congregará a las mejores selecciones juveniles del mundo y que tendrá como sedes Bogotá, Cali y Medellín, luego de que la FIFA realizara las inspecciones pertinentes y otorgara la organización de este prestigioso evento a Colombia. Pero hay algo que queda en el tintero, y es que el anuncio de las ciudades y estadios mundialistas llegó con sorpresa para la zona caribeña colombiana, puesto que Barranquilla, la mejor denominada casa de la selección Colombia, no será sede de ninguno de los partidos del torneo. Y nos preguntamos, ¿a qué se debe que el gobierno de Petro no tenga en cuenta a Barranquilla para ningún torneo? Para los que promueven la igualdad, a propósito, ¿no? Por cierto, ya hay nuevo ministro del deporte en Colombia. Sí, en nuevo ministro del deporte. Se trata de Luis David Guzmán. Luego de la desastrosa gestión que hizo Astrid Rodríguez, dejando perder los Juegos Panamericanos. No solamente hay que culparla a ella, simplemente Gustavo Petro no quiso, no tuvo voluntad. Él y solo él saboteó los Juegos Panamericanos de la ciudad de Barranquilla. Ha venido mostrando una mezquindad con la ciudad de Barranquilla y el Caribe, todo por cuestiones políticas. Y hasta es inexplicable porque, de hecho, la ciudad de Barranquilla le votó a él. Pero en todo caso, como la ciudad gobierna alguien de un partido diferente, es decir, de derechas, pues le está pasando factura. ¿Y de qué manera? El daño se lo está haciendo a la ciudad y al país entero. Es un hombre de odios, de egos, donde solamente prima la ideología política. Leninista, marxista, bueno, esas cosas que creíamos caducadas, pero que todavía viven en la mente de Gustavo Petro, el exguerrillero que hoy gobierna a Colombia, enemigo de cualquiera que tenga capital, y lógicamente no le dé a él, ¿no? Porque si la persona tiene dinero y le da a él, no hay problema, ese está bendecido, le perdonan los pecados. Llegamos a la parte final. A propósito del fútbol femenino, rematamos, si le parece, Aulio Ricard, con noticias de la Copa de Oro femenina que se está jugando. Por supuesto, Jorge, en Estados Unidos, México y Argentina igualaron a cero tanto en el día de ayer. Y para el día de hoy, ayer se jugaron dos partidos entre México y Argentina que igualaron a cero tanto, mientras que Estados Unidos le propinó una goleada 5-0 a República Dominicana. Para el día de hoy está programada a las 7:30 hora de América, Panamá-Colombia. Y Brasil, Puerto Rico, lo que tiene que ver con la Copa de Oro femenina que se está jugando en los Estados Unidos. Gracias, Aulio. Nosotros de esta forma vamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Recuerden que toda la información la pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera y Latino Deportes. El Café Mañanero, todos los días de 8 a 10 de la mañana, a través de Latinos FM y La Voz Latina. Con Adolfo Jiménez del Río, Aulio Ricard, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635-30-30-30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena, vivas donde vivas. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987, Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes.